Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía: «Haced penitencia, pues el reino de los cielos está al llegar». Este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dijo: «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Juan usaba un vestido de pelo de camello y una correa de cuero en torno a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Viendo venir a su bautismo a muchos fariseos y saduceos, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que se acerca? Haced frutos dignos de penitencia, y dejaos de decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios puede de estas piedras dar hijos a Abraham. El hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo en verdad os bautizo en agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible». Entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan quería impedírselo diciendo: «Soy yo quien debo ser bautizado por ti, y vienes tú a mí». Jesús le respondió: «Déjame hacer ahora, pues así es como debemos nosotros cumplir toda justicia». Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió del agua. En esto los cielos se le abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido».